Ahí está, bueno, Julio, primero felicitaciones, ¿no? 45 años el boliche, ¿o no? No, no, Pablito, el boliche en realidad cumple 65 años. Mirá. Y son los 45 años de trayectoria de maestro y maestro Orales que vamos a festejar ahí. Y bueno, la presencia de Ismael Torales, de Mochito Merlo para el cierre, ¿no? La verdad que una fiesta que la veníamos pensando hace mucho, esta fiesta de festejar el cumpleaños del boliche y de la asociación que cumple 10 años. Mirá vos, Julio, terrible festejo entonces, ¿no? Y aparte, vamos a jugar en primera, ¿no? Con los artistas que van a ver o no. ¿Pero qué te parece? Sí, ustedes van a estar contentos. Vamos a hacer un festival, no te digo grande, pero muy, muy, muy lindo, muy rico en sentimientos, porque se juntaron el cumpleaños de Ismael Torales, el cumpleaños de mi viejo, que fue el fundador de Boliche Lucase. Qué lindo. Claro, y la presencia de tantos amigos, ¿no? Que siempre nos están acompañando, mucha gente que nos acompaña durante todos estos años, ¿no? Que eso va a ser mucho más. Una historia importante de Concordia, sin duda, ¿no? Esos viernes históricos de Boliche Ducasio, ¿no, Julio? Me imagino que te vendrán cosas a la memoria también, ¿o no? Claro, por supuesto, un montón de anécdotas y de recuerdos lindos, ¿viste? Como en tu caso pasó algo tan lindo cuando nació tu hija. ¿Dónde fue la primera vez? La primera salida de Martina fue al boliche Ducasse. Lo primero que conoció del mundo fue el boliche. Sí, con el abuelo. Ahí está, ¿no? Pero aparte hemos festejado el Día del Periodista, hemos hecho un montón de cosas en el boliche, ¿no? Claro, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso era la etapa cuando cantábamos a dúo. Ahora te voy a mandar una foto que me salió de recuerdo, te voy a mandar cuando éramos un dúo exitoso, Julio. Claro, sí, claro, Julio, para contarle un poco al oyente, porque ya me mandaron mensajes, decirle que es entrada libre y gratuita, que la gente puede disfrutar, pasarla bien, obviamente, pero es libre y gratuita esto. Sí, sí. Tiene que llevar el sillón más, sillón, y darse, ir medio temprano, cosa de ir ganando lugar, porque va a ir mucha gente. Vamos a empezar con el ballet de la Asociación Cultural de Clase. Bien. Va a ser la apertura. Luego va a estar el grupo ahí de Boliche, nosotros, y que vamos a hacer participar a algunos invitados, como bien. Hacemos los viernes, ¿viste? Como hacemos los viernes, que invitamos a alguien que cante, que toque con nosotros. Después viene el plan B, este chico Mauricio, que anda muy bien. Y luego estaría actuando los hermanitos Roldán. Bien, mirá qué grillo. Claro, y después, bueno, ya empezaría el broche ahí con el maestro electoral, donde la municipalidad le va a hacer entrega de la declaración de ciudadano ilustre, ¿viste? Bien, che, bien. Merecido lo tiene el Ismael. ¿Y qué te parece? Viste cuando se dice la frate, a veces cuesta ser profeta en su tierra y el tipo es ídolo en todos lados y acá se merece este reconocimiento. Sí, la verdad que es muy justo, muy justo. También, bueno, la declaración de ciudadano ilustre a Monchito Merlo. Ahora vamos a pasar, porque ayer me hiciste llegar el audio del saludo a Monchito Merlo, este es grosso, grosso, y ahora lo vamos a estar pasando en el programa, Julio, pero la verdad que buenísimo la confirmación de la presencia de este grosso del chamameo, ¿no? Sí, ¿qué te parece tenerlo a Monchito Merlo ahí en el boliche de Ducasse, que toque ahí en el escenario, en la calle? Gracias para toda la gente que nos acompaña siempre, la verdad que cuando estamos en la calle siempre nos acompaña la familia, la familia, los amigos, y se hace una gran fiesta popular. No, te iba a decir, Julio, que el otro día miraba la sesión del Consejo, bueno, declarado de interés municipal y cultural este evento tan importante que va a tener Concordia este sábado, ¿no? Sí, por supuesto, sí, la verdad que fue una iniciativa del concejal Gastón Estefani, que siempre nos está dando una mano ahí en la asociación para la fiesta, y bueno, muy agradecido por eso, la verdad que estamos muy contentos y bueno, esperando mañana, nada más que empiece todo y la gente pueda ver Julio, y antes de despedirte, ya la organización, todo cerradito, todo armado, ya todo listo, esperando que sea las 20 de mañana, ¿o no? Claro, sí, sí. Mira, Pablito, esta noche hacemos la última reunión ya. Ya bien. Está todo finalizado, gracias a Dios. Tenemos que agradecer, como siempre, ¿no? Tenemos que agradecer esta vez al Ministerio de la Nación. Que, bien. La justicia de provincia y, por supuesto, la Municipalidad de Concordia, que se jugó con el escenario. ¿Sabes? Bien. Es buenísimo, buenísimo. La verdad que estamos muy contentos porque, como vos decís, va a ser un espectáculo de primera. Seguro. Julio, y después, un protagonista importantísimo del boliche de Ucase, las empanadas, todo eso, vamos a encontrar todo. Sí, clásicas empanadas, por supuesto, caseras, uh-huh. Y las pistas. Sí, no, no, es otro nivel, esas son protagonistas del boliche. Sí, sí, mucha gente para comer. Ahí está. Julio, seguro nos vemos el sábado, así que te agradezco la comunicación. Sabes que te queremos mucho acá en el programa. Te mandamos un abrazo grande, la felicitación, un beso grande a Vicky también, que fue parte de la producción de esta nota con vos también. Sí, por supuesto. Así que, y a toda la gente que hace Boliche Ducase, este lugar tan querible por los concordienses. Gracias, Pablito. Muchísimas gracias. Un beso, Pablito, querido. Ahí está la Vicky, qué genia. Ahí te manda saludos, Pablito, también, Vicky. Qué bueno, grande. Hola, Pablito. Ay, qué, grande, qué sí. Lindo. No, Mariana tuvo la producción, vos tenés una productora de primera. De primera. No, acá vamos en el auto y hablándote con manos libres, porque vamos rumbo a la municipalidad. Ay, a terminar de acordar el tema de la entrega de bueno, huésped de honor a Monchito. Qué lindo eso, y sí. La declaración de personalidad destacada de la cultura de Ismael acá en Concord, ¿no? Eso me pone muy contento por Ismael, ¿no? Por Ismael. Bueno, sí. Yo lo conocí a Ismael gracias a Julio y la verdad que es un gustazo que le pase esto a Ismael y que sea a través de ustedes, buenísimo. Sobre todo que le anduvo diciendo oso con su salud, ¿viste? Sí, también, eso se es verdad. Se operó hace días se operó y ahí va a estar con su acordeón. Le gusta ese Mael también, le gusta el boliche Ducase, así que va a estar chocho, Mael. Vicky. Pasás el aviso ese que te mandó Julito, dice, gran topada de acordeón. Sí, ahora lo vamos a pasar, ya lo tengo acá, listo. Vicky, bueno. Te agradezco y un gustazo tenerte en el programa, te mando un beso enorme, y bueno, seguramente nos vemos el sábado. Bien, Pablito, nos vemos, si Dios quiere. Nos vemos, Pablito. Ahí está, Bueno, qué linda charla. Ahora te voy a mandar una foto del dúo. Cuando juegan los sábados. Ajá, no me acuerdo de eso. Che, ahora te voy a mandar una foto del dúo que la tengo acá, que me salió, recuerdo, te diría, de cuando teníamos el dúo exitoso ese. Capaz que vamos a tener que grabar. Dale. Capaz voy a cantar el sábado, voy a preparar un temita, aunque sea, Dale, dale. Julio. Ay, padrate, che. Me voy a animar, Un beso grande, Vicky, un abrazo enorme, Julio. Un beso grande, querido. Ahí está. Director. Qué lindo. Saluda a Ramón, le mandó también. Bueno, son amigos, ¿no? ¿Qué decir de lo que hacen, el laburo que hacen en